¿Qué tal, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuchen esta entrega. Soy su compañero, camarada, hermano de lucha, Roberto Posadas, de Libres, Justos y Dignos, una colaboración para El Hijo del Ajolote. Yo por lo regular, ya saben, hago entregas más o menos los viernes, en relación a cuestiones un poquito técnicas, jurídicas. Y en esta ocasión me atrevo a hacer esta entrega en virtud de los constantes agresiones que hemos sufrido, que han sufrido íconos tan solo en este fin de semana, de nuestro gran líder, que nada más y nada menos nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y de nuestro supercharro negro, el senador Gerardo Fernández Noroña, en una sala VIP de American Express. Nosotros hemos sido, vaya, mi opinión en relación a esto, lo he hecho muy claro en X, antes Twitter, que esto debe de parar. Las agresiones por parte de simpatizantes o más bien operadores de la derecha o ciertos grupos ya susados, ya lanzados como tal, pues ya es una cosa un poco ya, yo consideraría ya grave, en virtud de que pues ha ido de aumento, ¿no? Primero empezamos desde insultos verbales lejanos, ¿no? Mentadas de mamá, un viaje del señor presidente en Aeroméxico y nadie hizo nada. Es un tema serio, ¿sí? Cuando en otros lugares, por muchísimo menos que eso, pues hay una consecuencia, ¿no? Y mucha gente, vaya, la derecha siempre hipócrita, siempre falsa, pues han escrito desde todo el poder del Estado y una serie de puntadas que no entienden, ¿no? Que no entienden, que no entienden. Sí, el aspecto aquí es la investidura. En el caso del señor presidente, pues no podemos, dicen ellos, llamarle repudio, ¿no? Vimos escenas de repudio, de reclamos legítimos, ¿no? Lo vimos por parte del tenor en un viaje en donde se encontró el cretino de al espurio de Felipe Calderón, y se le dijo: oye, yo soy tal y fíjate que te considero, en un tono, si ustedes quieren, duro y crítico, y se lo dijo, ¿no? A mí en lo personal creo que era lo correcto, ¿no? Decirle de una forma no violenta, sino decirle como lo que es, ¿no? Y la derecha, pues como ha sido, ¿no? Desde vulgares y simples mentadas de madre hasta el que más lo ha sufrido, ¿no? En diversos centros de, por ejemplo, en un City Market, ¿no? ¿Qué le pasó al diputado? Que aquel que hacía ahí, o sea, puntadas, ¿no? Ocurrencias violentas y reclamos absurdos, montados desde un clasismo y un racismo, ¿no? O sea, muy diferente lo que hizo el tenor y lo que han hecho en muchos casos, ¿no? Que se han encontrado a Peña Nieto o al mismo Felipe Calderón o a Vicente Fox diciendo: oye, eres un asesino y fuiste un ladrón y un corrupto. Porque, perdón, ¿no? Es que ahí es donde entramos a que la derecha, y se lo han achacado al diputado, ¿no? De que violenta, no, no, no, a ver. Son definiciones. Es que es una parte que no entienden ellos, de una definición a un insulto, a un reclamo clasista y racista. O sea, si yo llego y hago un reclamo legítimo, igual, si ustedes quieren, oye, eres un asesino, pues si le digo a Vicente Fox que fue un asesino, tengo todas las de la ley para decirle que fue un asesino. Ahora, si voltean y le dicen: Andrés Manuel es un asesino, perdón, ¿cómo fue asesino? ¿En dónde fue asesino? Él está a menos de una semana de irse sin un solo crimen de Estado. Le quieren colgar, ya sea, el tema de los migrantes y una serie. Esos no son, o sea, no entienden lo que es un crimen de Estado. Siguen a entender lo que hacía el Estado. Sí, mi hermano de lucha, Mau, hace una entrega en el reporte normista en donde hace del día 23 de septiembre del 2024, donde dice lo que es un crimen de Estado y especifica perfectamente lo que es un crimen de Estado. Sí, lo hizo Felipe Calderón. Llegaron en una entrega, un chico le dice y se lo llevó el Estado Mayor Presidencial. Se lo llevó. Pero díganme en qué momento a quién se han llevado. Han agredido al diputado, en su momento, en ese tiempo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, en un aeropuerto donde le dicen cosas o lo empiezan a provocar y donde nadie dice absolutamente nada. No hay una autoridad. Acaba de pasar este fin de semana. Ese es el tema y lo escandaloso. Que llega un cretino y luego, ¿qué cretino? Y lo increpa y que tú haces, o sea, ¿quién es él? O sea, tan solo el reclamo, perdón, señores, no es legítimo. No es legítimo, porque ¿quién es? Para reclamarle a alguien que qué hace ahí, ¿él quién es? O sea, ustedes olvidan que para poder hacer un reclamo, de alguna manera, tienes que tener un reclamo legítimo. No montado en un clasismo y en un racismo. Si yo me voy y me meto a su casa y esa persona me reclama, hay un motivo y hay un fundamento legítimo. ¿Sí? No es un tema de una ocurrencia al tipo, se le ocurre, él decide en su percepción clasista y racista. ¿Por qué es clasista? Porque él cree que él, por ser senador y por venir de la izquierda y que tiene comparte ideales marxistas, una educación marxista y comulga con la ideología de izquierda, no podemos entrar a esos lugares, pero ¿por qué no podemos entrar en esos lugares? Y salen con la patraña y el absurdo de por qué escapar. No, no, no, señores. O sea, nosotros tenemos que vivir en este mundo y nos puede gustar lo que existe en este mundo, pero eso no significa que aplaudamos una desigualdad salvaje, no significa que aplaudamos la expoliación, no, eso no significa que aplaudamos la explotación, salen con ocurrencias, no uses iPhone porque, o sea, no, eso fue creado por la humanidad. Y tenemos derecho, si tenemos dinero que hemos ganado trabajando por el producto de nuestro trabajo y decidimos en un sistema capitalista comprarlo, pues ese es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Ustedes se imaginan que nosotros, como marxistas, izquierda, revolucionarios, radical, sí? ¿Qué significa radical? ¿Y qué significa revolucionario? Ya lo hemos explicado cientos de veces. Sí, radical que nos gusta, que si existe el cambio de raíz, en favor del pueblo, en favor de la clase trabajadora. Eso es lo que nosotros estamos a favor. Eso es lo que nosotros buscamos, igualdad. No odiamos a los ricos. No, no se confundan. Nosotros no odiamos a los ricos. Nosotros sabemos perfectamente cómo se hicieron ricos. Lo hemos presentado en otras entregas, ¿sí? Y no han repartido. Yo, por ejemplo, he presentado números de estadísticas del AUDE que en México la parte directiva, socios, etcétera, etcétera, la parte cupular se queda con el 70% de la ganancia y el 30% lo reparten. Eso es expoliar, eso es robar a la clase trabajadora. ¿Sí? No vamos lejos, en Estados Unidos al revés, reparten el 70% y se quedan ellos con el 30%. ¿Por qué en México no es así? Ah, no, porque ellos fueron construyendo ahora que está de moda Ernesto Zedillo, pues construyeron eso desde antes desde Salinas, no, más bien desde Miguel de la Madrid se empezó a construir esa desigualdad, o anduvieron ofreciendo al país como una gigantesca maquiladora. Lo estamos viendo con León, Guanajuato. La gran ciudad, la joya de la corona panista y el desarrollo económico y lo devastado es la ciudad más pobre. O sea, en donde existe más pobreza y más desigualdad. Ese es el gran problema. El problema que existe es que en 13 familias, 15 familias, sí, existe. Ahí les va un, ¿para qué me voy tan lejos? O sea, tan solo de las dos grandes fortunas en México, equipararía para que comieran y vivieran perfectamente 300 millones de personas. O sea, escuchen eso. Ese es el tema de la desigualdad. Si tú, como empresario, creas una fuente, creas un negocio, un emprendimiento, tienes a tu, a tus trabajadores y repartes la parte, la parte justa de esa ganancia con ellos, pues eso está bien. Yo, por ejemplo, le he dicho a Carlos Slim en diversas ocasiones, déjate de estar de mamón y perdón el exabrupto, ¿sí? Y vuelve tus empresas cooperativas. Está chillando que porque paga mucho, es que se paga mucho en jubilaciones y en pensiones y que, o sea, señores, ¿qué, para qué quiere más dinero? Y destruyó a los telefonistas, los destruyó, la partió en pedacitos y su mayor pleito es con los jubilados y con los jubilados de Telmex. Ese es su gran pleito. Compró a Hernández Juárez para ir reduciendo las. Y nada más que me oiga Francisco, pero sí, lo compró. ¿Cómo lo compró? Le dio la Afore y obligó a todos los trabajadores de Telmex a meterse en esa Afore. Y él es el dueño de esa Afore. Y con ese migajita que le aventaron, ya controla y ha ido siendo un traidor como buen líder de sindicato blanco, aplastando los derechos de los trabajadores de telefonistas y permitió que se partieran 50 pedazos, ya saben que es su estilo de ellos, ¿no? Sí, pero volviendo al tema, las agresiones no deben de ceder, deben de dejar de ser. Y más allá deben de dejar de ser, se debe de aplicar. Yo sé que me oigo muy de derecha, pero debemos de que exista de que pase algo. No pueden seguir pasando estas cosas y que no pase nada porque va a ir escalando. Ya lo estamos viendo. De gritos y de reclamos al senador Fernández Noroña, ya aumentó hasta arrancarle el teléfono. Dice, menso este, el cretino este. Nadie me va a pasar nada. O sea, imagínense de qué tamaño es. Imagínense que yo llegara al revés y yo llegara y le quitara, uy, no, se me viene de encima. Y, o sea, no puede ser, no puede existir esa impunidad a una investidura. Y no es porque sea el senador y tengamos, sino porque es el presidente de un poder de la República, del poder legislativo. Y no se puede. No se debe ni puede ser de esa manera que cualquiera pueda hacer y que existe esa impunidad. El principal problema aquí en México es eso. La impunidad. Hemos visto las estadísticas en cuanto al tema de materia penal, ¿sí? Que el 95% de los delitos en México son impunes y se nos hace bien fácil echarle la culpa a las fiscalías. Sí, tienen mucho que ver las fiscalías. ¿Por qué? Pues porque por cultura, mucho lo que se manejan aquí en las fiscalías es como prueba madre, como prueba tope, pues siempre son los testimonios, ¿no? Cuando debería de haber, pues pruebas forenses, pruebas de laboratorio, digo, para tener unas pruebas sólidas, ¿no? Pero pues no, culturalmente no ha existido eso y se tiene que hacer. Y luego súmenle todo lo que es el proceso penal, en donde jueces, pues si tú vas y les, la verdad, los puedes comprar. Y te sueltan, y si eres el amigo, si tienes dinero, un buen abogado, de un buen despacho, que tenga los amigos y ya todo lo que conocemos en el Poder Judicial. Pero ese tipo de cosas no pueden ya seguir manteniéndose impunes. ¿Por qué? Porque va escalando. Porque así es la condición humana. ¿Sí? Lo hemos visto a través de la historia. Tú avanzas. No te limita, no hay un castigo, ¿no? Y síganle, y más en la parte de la derecha. ¿Por qué más en la parte de la derecha? Porque se saben impunes. El tipo este, yo me pongo a pensar. El senador dice, la verdad, no quiero insultarlo, ¿no? Pero el mundo capitalista así es. ¿Qué es lo que va a pasar? American Express va a investigar y va a ver de quién es mejor cliente que el otro. Y obviamente si el cuate está en un despacho a nivel internacional, en donde son 1,000 miembros que tienen las membresías y una y entonces empiezan a analizarlo porque es desde qué tamaño es el sapo. Versus, sí, el presidente del Senado, pero él nada más representa, pues no lo va a correr porque la otra empresa puede hablar directamente en Estados Unidos en tres, oye, a ver, que uno de mis miembros, y nada más por demostrar el poder. ¿Quieres que siga manteniendo? Si no, me voy a otro banco. Ay, no, no, no. Verán que así sucederá. Está bien, American Express, que sea eso. ¿Sí? Que porque eso es así, es el mundo capitalista. Dependiendo del nivel de clientes, el trato que te van a dar. Esto significa lo de siempre, el nivel de dinero que tengas, aportes, que metas, que valgas. Es como te van a tratar. ¿Sí? Está bien. Pero entonces entra aquí en México esa justicia y ese poder judicial y que avance y que la fiscalía documente perfectamente y si no existe un castigo ejemplar por parte del poder judicial, porque es lo que va a pasar. El cuate viene de estar en un despacho que ayuda para evadir y etcétera, etcétera. Sí, va a ser impune el poder judicial, pero la fiscalía, como lo hemos en diversas ocasiones han hecho, está bien, no hay una pena como tal, pero te expongo y te exhibo. A ver, aquí están los videos, aquí están las pruebas. El señor cometió este delito y los jueces decidieron que no, pero ahí están las pruebas y entonces lanzamos a lo que es el juicio público. ¿Sí? Que es lo que ha sucedido muchas veces. Por eso están tan enojados y tan molestos por la reforma al Poder Judicial, porque mucho de esto no va a desaparecer. Volvemos al tema. No porque lo pongas en la ley mágicamente va. No. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que estar ahí. Tenemos que exigir. Tenemos que participar. Tenemos que exhibir. Tenemos que estar ahí. Y como lo dije, también tenemos que empezar a una revolución de conciencias en materia de justicia y de jurídico. ¿Cómo? Presentando la lucha revolucionaria que implica esto. Hagamos foros, vayamos a las universidades, etcétera, etcétera. Organizarnos para sacar esto y sobre todo como abogados. ¿Sí? Para que esto pueda suceder y se materialice. Lo hemos visto en diversas ocasiones. ¿Sí? Esto no queda nada más en que ya se puso en la Constitución y mágicamente va a suceder. No, señores, sabemos que no. Entonces, esta era la entrega que quería hacer. ¿Sí? Les agradezco mucho su espacio y su escucha. Y pues cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta luego.